Odio la política. Odio la mentira. Odio la falsedad. Odio la hipocresía. Tengo miedo a la soledad de la verdad. Me asusta la cordura de la locura. No me conformo con la simple transparencia opaca de esta libertad. Libertad de consumo, libertad de maneras de morir. Libertad para que te des cuenta que eres una marioneta en un teatro lleno de hilos que se hacen visibles al contacto con la luz de la verdad, que se esconde en los bolsillos de los locos que no saben actuar. Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando Culturas. Gracias a José Píriz, que nos ha enviado este fruto de su inspiración y que nos llena de alegría, porque es maravilloso dar rienda suelta a la creatividad que todos tenemos dentro. Así que os animamos a participar. Envíanos tu reflexión, poema, relato. Envíanos un email a agorasolradio@gmail.com poniendo en el asunto para Abrazando Culturas. Repetimos, agorasolradio@gmail.com poniendo en el asunto para Abrazando Culturas. Aquí tenéis vuestro espacio, así que animaros. Y gracias a José Píriz de nuevo. Eu não sei porquê. Há um incêndio dentro de cada janela e se vê. Eu não sei porquê. Este incêndio que arde dentro como o corpo todo, e a gente finge que não vê, finge que não vê, finge que não vê. Mas por dentro arde, como não vai arder? Se na minha terra não tem pra comer, já quase creio que não tenho direito de ser alguém. Por isso arde, ter de dizer adeus, sem saber se o deserto me vai vencer. Juntar os últimos sonhos com a roupa do corpo, partir por mim e pelos meus. E afinal, tem que haver algum Deus. Não pá pá pá pá, não pá pá pá pá. Dentro de cada janela e se vê. Eu não sei porquê. Não babacumão. Este incêndio que arde dentro como o corpo todo, e a gente finge que não vê, finge que não vê, finge que não vê. Mas por dentro arde, como não vai arder? Se chegando no primeiro mundo, me sinto mais esquecido do que era no segundo. Arde, carimbo de legal, preconceito racial, são por nascido mais ao sul. Já é gente do primeiro mundo, país da civilização, por não ter um papel acabei numa prisão. Chega gente da terra inteira, queima o fogo da desilusão. Este primeiro mundo é só de brincadeira, só de brincadeira, só de brincadeira. E você finge que não vê. Eu não sei porquê. Não mandam badam, bam bam bam bam bam. Mandam badam, não badam bam bam bam bam bam bam. Tens que entender que não há diferença entre nós, a mesma essência. Se a minha liberdade não existe, a tua é só aparência. Que não há diferença entre nós, a mesma essência. Se a minha liberdade não existe, a tua é só aparência. O quê? É só aparência, é só aparência. E você finge que não vê. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Mas por dentro arde, como não vai arder? Se chegando no primeiro mundo, me sinto mais esquecido do que era no segundo. Arde, carimbo de legal, preconceito, ciência, por ter nascido mais ao sul. Ser gente do primeiro mundo, país e civilização, por não ter um papel acabei numa prisão. Ser gente da terra inteira, queima fogo da desilusão. Este primeiro mundo é só de brincadeira. Ser gente do primeiro mundo, país e civilização, por não ter um papel acabei numa prisão. Ser gente da terra inteira, queima fogo da desilusão. Este primeiro mundo é só de brincadeira, só de brincadeira, só de brincadeira. E você finge que não vê. Eu não sei porquê, eu não sei porquê. Primeiro mundo só de brincadeira, primeiro mundo só de brincadeira, só de brincadeira, só de brincadeira, só de brincadeira, só de brincadeira. Y acabáis de disfrutar de un nuevo tema del concurso, Una pegatina contra el CIE, con Aline Frasaoy y ese temazo, Primero Mundo. Hoy, en Abrazando Culturas, tenemos... Asamblea Popular de Algete y Alrededores. En Espacio Arte, Antonino Nieto. Y cerraremos con Agenda y Eventos. Pronto se acerca el momento de la inminente sí, de la partida, de la inminente sí, de la partida. Buscando, buscando sueños intactos, refrescará y sí, la terca vida. Pronto se acerca sí, hay el momento, ya quedo decidido, parto de viaje hacia pueblos lejanos, el equipaje, ya quedo decidido, parto de viaje, el equipaje ahí sí, tierra querida, juro que es necesaria la despedida. Voy tomando camino, es mi destino. Caramba, llego ya a tierras distantes, al otro lado ahí sí, al otro lado del mundo, al otro lado ahí sí, al otro lado del mundo. Caramba, entre miedos y esperanzas, reencontrar ahí sí, reencontrar busco mi rumbo. Llego ya a tierras sí, llego ya a tierras distantes, caminando caminos, y de repente voy descubriendo amigos tan diferentes. Caminando caminos, y de repente tan diferentes, sí, de otros colores, de lenguas muy extrañas y otros sabores, amigos por montones, multicolores. Algo absurdo, algo absurdo está pasando. Ya les cuento la noticia. Ya les cuento la noticia. Se aparecen unos cuantos y me tratan con malicia. Algo absurdo, algo absurdo está pasando. Porque vengo de lejos, allá va, piensan que pueden. Por ser de otro color, allá va, el maltratarme. Porque vengo de lejos, allá va, piensan que pueden. El maltratarme, ahí sí, allá va, los ignorantes. Menos mal que son pocos, allá va, tan arrogantes. También de donde vengo, allá va, hay de estos lentos. Debo hacer la confesión sobre lo antes expresado. Este canto es heredado, lo digo con emoción. El autor con corazón de estos versos tan sentidos es mi abuelo tan querido. Cuando de viaje llegaba, desde Europa le emigraba aquel Chile prometido. Acabamos de disfrutar del tema Tres estaciones para un sueño, del autor Alfredo Becker, también del concurso Una pegatina para el CIES. Hola, buenas tardes. Bienvenidos un miércoles más a Abrazando Culturas. Hoy nos acompañan en Abrazando Culturas compañeros del Movimiento 15M, pertenecientes a la Asamblea de Algete y Alrededores. Algete y Alrededores es un municipio de la Comunidad de Madrid situado a 30 kilómetros al noreste de la capital y que supera los 15.000 habitantes. En su plaza se siguen realizando asambleas semanales con un grupo muy activo y hoy tenemos con nosotros a algunos de sus miembros para que nos cuenten sus experiencias. Hoy está aquí con nosotros Maite, Dani y Ricardo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas. Hola, buenas tardes. Estamos encantados de que estéis aquí porque vamos a empezar a recibir a todas las asambleas populares para que nos cuenten qué está pasando en los barrios y en las poblaciones. Bueno, pregunta casi obligada, ¿qué supone para vosotros el 15M y para Algete, sobre todo, qué supone y para los alrededores, qué puede suponer el 15M? Bueno, primero daros muchas gracias por darnos voz a la Asamblea, que es la parte que también nos toca, y bueno, y ver si así también empieza a haber una comunicación y una forma de transmitir las cosas que salen de las asambleas de los pueblos a y comunicarnos entre nosotros, ¿no? Luego, si puedo hacer un par de apuntes, simplemente, bueno, son varios municipios que están situados sobre unos 30 kilómetros de Madrid, más o menos. Algete, en concreto, tiene algo más de 20.000 habitantes. Mm. Y luego, bueno, hay gente de otros municipios que se van uniendo y se centraliza un poco en este municipio, en Algete, que es el que tiene más población en un principio. Fuera de que, bueno, ya iremos viendo, pero bueno, se plantean las diferentes asambleas o el movimiento entre pueblos, ¿no? Bueno, luego el movimiento en sí, yo creo que dentro del GT ha sido, bueno, y está siendo, ¿no?, bastante importante, en el sentido que no ha habido mucho movimiento social, por decir así, dentro del propio municipio. Y bueno, por supuesto, en general, está siendo, yo creo, un despertar para todas las conciencias. Y una forma de ponerse a debatir y a pensar, aprender incluso, cosas que nadie, que mucha gente no se había planteado hasta este momento, ¿no? No, bueno, yo creo que mi compañero lo ha dicho muy bien. Realmente ha sido algo muy bonito que estamos viviendo todos, porque todos nos podemos conocer un poquito de vista, porque son pueblos muy cercanos. Pero realmente, pues bueno, es estar todos en la calle compartiendo una lucha, una ilusión común, algo que yo creo que ninguno pensábamos que iba a ocurrir. Entonces, no sé, es algo realmente muy bonito y muy enriquecedor, yo creo, para todos. Yo creo que nos ha devuelto a muchos la ilusión y las ganas para seguir con ciertos pensamientos y ciertas ideas que creíamos perdidas. Y sobre todo el unirse a gente que, como ha dicho mi compañera, que no nos conocíamos de mucho tal, y unirnos así por algo y darnos energías, ¿sabes?, para seguir con esto. A mí me ha cambiado la vida, por ejemplo. Esa es la sensación general, porque en la mayoría de los barrios es verdad que te veías en el metro, o te veías, ibas y venías en el autobús, y ahora lo que hay es una una estrechez de lazos, porque ahora todos trabajan en un objetivo común, empieza a haber más relación entre los vecinos, vuelve a ver lo que era el vecino, uno junto al otro, ¿no? Ya ese vecino al que no conoces del cuarto, le empiezas a conocer otra vez, y la verdad es que ha sido muy maravilloso. Estamos encantados de verdad de abrir con vosotros, porque queremos traer a los barrios para que nos expliquen qué está pasando por ahí, ¿no? Y sobre todo para dar fuerza a los demás, para que no decaigan, para que sigan luchando, porque esto es muy bonito. ¿Cómo se ha ido desarrollando allí hasta ahora en el GET el movimiento? ¿Hay mucha participación? ¿Hubo mucha participación al principio? ¿Cómo ha ido? Bueno, como en todos los barrios y pueblos, ¿no? Surgió de la Asamblea de Sol, donde nos juntamos algunas de las personas de Algete, y a partir de allí le fuimos dando cuerpo, ¿no? O sea, empezamos a hacer reuniones entre los que nos habíamos juntado allí. Empezamos a ver cómo se podía hacer. Bueno, por supuesto, habiendo aprendido muchas cosas de Sol, de donde empezó el movimiento. Y bueno, y a partir de allí surgió la primera asamblea, que hubo unas 150 personas aproximadamente. Y bueno, y a partir de eso, pues hemos seguido haciendo bastantes reuniones y asambleas, ¿no? con las comisiones y con todo este tipo de sistemas para poder organizarnos mejor y poder avanzar en el trabajo. Y bueno, lo que es cierto es que ahora mismo, bueno, como se está notando un poco, pues estamos teniendo una temporada de reflexión y de maduración de la asamblea. Estamos parando un poco el movimiento en el sentido, estamos parando un poco el movimiento asambleario, o sea, el movimiento asambleario no, sino las asambleas en sí. Construyendo las cosas e informándonos y acudiendo a aprendiendo realmente, ¿no? Cómo funciona todo el sistema para poder, fuera de las cosas que ya conocíamos, criticarlas realmente sabiendo cómo funciona y con argumentos y saber realmente cada cosa que queremos cambiar o si queremos cambiar muchas cosas o todo. Y entonces ahora mismo estamos un poco en esa situación. Pero ¿cada cuánto os reuníais vosotros? ¿Cada cuánto teníais la asamblea vosotros? ¿Cada semana? Todas las semanas, todos los sábados empezamos haciendo dos asambleas para favorecer un poco que todo el mundo pudiera venir. Hacíamos una por la mañana y otra por la tarde. Nos dimos cuenta que era complicado también por el tema de llevar los temas a consenso, porque claro, ahí se produce dos veces, es un trabajo mucho más agotador. Entonces al final la unificamos en todos los sábados por la tarde. Y se han hecho semanalmente hasta hace dos semanas, que bueno, seguimos funcionando, ahí seguimos en activo, pero un poquito más a la sombra, por decirlo de una manera, pero tampoco a la sombra porque seguimos en nuestra plaza, pero cogiendo fuerza, o sea, dándonos cuenta de que bueno, que ha bajado un poquito la afluencia, que es verano, que hay pequeñas dificultades con las que vamos chocando, pero bueno, que no nos queremos desanimar y que lo que estamos es preparando una vuelta a septiembre con muchísima más fuerza, intentando sacar muchas iniciativas creativas para difundir y que cada vez esto llega a más gente allí en los pueblos. Claro que sí. Habéis dicho antes que venía gente de los alrededores al GET como asamblea principal. ¿Les pilla muy lejos o es asequible para ellos? Yo personalmente no soy de al GET, soy de otro pueblo. Son varios pueblos que están todos colindantes. Entonces, bueno, ahí hay 4 o 5 kilómetros entre cada pueblo. Entonces, bueno, eso la verdad es que no suele ser problema. Lo que pasa es que, bueno, al GET se ha convertido en un centro. Y vamos intentando pues que todo sea rotatorio, que la gente nos vea en todos los pueblos, o sea que Algete es un centro común, pero realmente ir moviendo toda esta energía en todos los pueblos en de alrededor los pueblos, y que nos claro. conozcan en todos sitios. Claro que sí. Sí, es verdad que el verano ha hecho que baje un poco la afluencia en las asambleas sobre todo, pero también hay una cosa que aparte de las asambleas se trabaja aparte de las asambleas se está haciendo un grupo de trabajo. ¿Cuántas comisiones habéis creado vosotros? Llegamos a crear 4 comisiones. Teníamos una comisión de comunicación, otra comisión de respeto, una comisión de medio ambiente, por un tema que estábamos tratando allí local en el pueblo, y teníamos una comisión de infantil, porque una de las cosas que empezamos en las asambleas es para animar a que los papis vinieran y trajeran a sus niños, pues bueno, que los nenes pudieran hacer algo creativo y constructivo y hacerlos pensar un poquito desde chiquitillos. Entonces había una comisión de infantil que se encargaba de los niños. Y creo que me olvido de una. Asamblea. Comisión de asamblea, que es la que se encargaba exactamente de preparar pues cada semana los temas a tratar y bueno, llevarlo un poquito preparado todo. Y ahora de momento lo hemos unificado todo para poder participar todos un poco en todo, porque como somos pocos, pues estamos todos pues intentando que crezca. Sí, la mayoría de los barrios. Prepararlo para septiembre y con lo que me ha dicho mi compañera, volver con más fuerza, pero vamos, motivación no falta. No, seguro que no. Y ganas, esto no para, esto no para. Bueno, ¿qué propuestas han surgido allí que por las inquietudes que se puedan barajar en Algete? Bueno, problemas que tenemos todos, pero ¿qué propuestas? ¿Ha habido propuestas concretas en las que estáis trabajando y demás? Pues bueno, aparte de, o sea, las asambleas las separamos en dos partes, ¿no? En la parte global y en la parte local. Entonces, en la parte global, ya sabemos todos un poco los temas que se han ido tratando, que en general no se han salido mucho de los que de estos temas, de los generales de la ley electoral, de la transparencia, la ley hipotecaria, etcétera. Y luego a nivel local, estamos tratando varias cosas, ¿no? Como puedan ser, como hemos dicho, que se creó la Comisión de Medio Ambiente justamente por unos campos de golf que se están construyendo, ¿no? Entonces, y que eso trae mucha mucha cola, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, se están construyendo ahora mismo, depende cómo se considere, 4 campos de golf o 2 de 27 hoyos, ¿no? El que se está construyendo en la práctica ahora mismo, que está prácticamente acabado, es en una propiedad privada que es del Duque de Algete. Ay, pero hay un Duque en Algete. Pues eso parece. Fíjate. Sí, entonces, bueno, él cedió esos terrenos para construir ese campo de golf y, bueno, a cambio el ayuntamiento percibió bastante dinero con el que se comprometió en las lindes de ese terreno a construir un centro de iniciativas ambientales, un centro de interpretación ambiental, bueno, eso. Y finalmente en esas lindes, con estas cosas de las leyes y de la trampa que tienen todas, parece ser que está en proyecto otro campo de golf de 27 hoyos, ¿no? Entonces, ese dinero que se percibió, que percibió el ayuntamiento, pues supongo que ha volado, no sabemos muy bien qué ha pasado con él. Entonces estamos tratando de investigar, ver un poquito dónde están las leyes, qué es lo que nos puedan parar y por lo menos ponerlo de manifiesto, bueno, divulgarlo en el pueblo. Entonces estamos trabajando en eso, porque al final las leyes ya sabemos que a nuestro favor no son o se pueden saltar incluso, ¿no? Muchas veces se saltan de la manera que unos quieren. Entonces, somos conscientes de que seguramente la presión ciudadana muchas veces, si además esas leyes están a nuestro favor, pues puede ser totalmente crucial, ¿no?, para poder solventar ese problema. O sea, que va a haber campos de golf que probablemente disfrutarán en privado, gente privada, no va a haber centro de interpretación medioambiental y el dinero del segundo campo de golf no se sabe dónde está. Efectivamente. O sospechamos, bueno, a lo mejor, pero no sabemos dónde está. Y no solo eso, ¿no?, sino que ese terreno donde se va a construir este segundo campo de golf era un terreno repoblado por AENA a partir de haber construido la T4. Y que tiene unas zonas de especial protección de las aves, que no sabemos cómo se gestionará eso, ¿no? ¿Y os habéis puesto en contacto con la gente de Greenpeace o con ecologistas que os puedan asesorar un poquito? Sí, estamos en contacto con ellos, efectivamente. Estamos hablando con ecologistas, porque hay una persona del GT que pertenece a la ONG. Y a partir de ahí estamos asesorándonos también, aprendiendo, o sea. Sí, yo lo que voy a plantear es que, porque en muchos barrios nos pasa lo mismo, hay gestiones o acciones que queremos realizar, pero tenemos dudas legales, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar es hacer una comunicación de la radio con todas las asambleas populares para nosotros poder ir dando información, sobre todo cuando es algo legal, ¿a quién podemos recurrir, no? O sea, es en el caso de mi barrio, queremos reconstruir o poner bonito un dragón que está ahí muerto de risa, que no viene el ayuntamiento para nada, la ha dejado morir, y nosotros queremos restaurarlo, pero tenemos dudas de qué puede ocurrir porque parece ser que nos multan, a pesar de que tú quieras hacer algo positivo. O sea, es decir, yo lo voy a restaurar, yo no te voy a pedir ni dinero, ni pintura, ni nada, lo voy a hacer yo. Y parece ser que te pueden multar. Entonces, ante este caso, nos surgió a nosotros también la duda de necesitamos una comisión legal cercana a las asambleas para que todas estas dudas que tengáis, decir, oye, ¿cómo puedo actuar en esto? Y aparte del asesoramiento que recibáis de ecologistas o de lo que necesitéis, ¿no? Así que yo os diría que después, antes de iros, dejarnos el correo electrónico para que la radio os vaya enviando toda esta información que vayamos obteniendo y que haya una comunicación entre asambleas en el medio, que es el medio del Movimiento 15M, que es Agora Sol. ¿Qué más propuestas han surgido por allí? Vale, todo esto me estás recordando otra parte que, bueno, a mí por lo menos me ha traído un poco de cabeza, que es la parte de participación ciudadana, ¿no? Porque en este afán por conocer los sistemas que existen o que se supone que están establecidos para que nosotros podamos participar, para que todos los ciudadanos y todas las personas puedan participar, hay publicado un reglamento en la página web de Algete de participación ciudadana. En este reglamento, por ejemplo, hay una oficina, un servicio de atención al ciudadano que se presupone te va a dar información no solo de las formas de participación ciudadana que tienen las personas y las asociaciones, porque al final siempre hay que asociarse, o casi siempre, sino también se supone que te van a dar la información sobre los movimientos y los acuerdos a los que se llega en los plenos y los acuerdos que todas las acciones del ayuntamiento en sí, ¿no? Al final. Y bueno, en este sentido, pues, por ejemplo, nos hemos ido al ayuntamiento simplemente, bueno, después de una lectura de un poco las leyes y pues, saber un poquito, por lo menos en general, cómo se suponía debería funcionar. Hemos ido al ayuntamiento y hemos preguntado por estas leyes, cómo se llevan a la práctica y porque las leyes también hay que saber cómo se practican luego, ¿no? No es simplemente leerlas y decir, vale, ya está, ya sé cómo se hace. No, yo creo que no es tan fácil, ¿no? No, hay que interpretar y luego, según quién interprete, es de una forma o es de otra. Efectivamente, sí. Y además, bueno, pues creo que no hay ningún abogado asiduo al grupo. O sea, hay alguno que viene de vez en cuando, pero no. Entonces, bueno, pues también en ese sentido a veces nos cuesta un poco, ¿no? Pero sí que hemos ido al ayuntamiento y hemos preguntado por la Concejalía de Participación Ciudadana, que, bueno, en realidad está unida a la de Comercio, Industria y Desarrollo Económico o algo así, creo que. Perdón por la falta de concreción, pero algo así es. Sí. Y bueno, tras preguntar en el ayuntamiento, bueno, Algete. Bueno, por lo menos el municipio, ¿no? El terreno es, dentro de lo que cabe, bastante amplio y, en cierta forma, también está separado un poco con Santo Domingo, que es una urbanización que está un poquito más alejada. Al preguntar en el ayuntamiento de la propia plaza, porque está en la propia plaza en la que hacemos las asambleas, nos dijeron que la persona que se ocupaba de participación ciudadana estaba en una tenencia de alcaldía en este otro lugar que está, pues, es como dos o tres salidas más allá, saliéndose a la Nacional 1. O sea, el pueblo de Maite, por ejemplo, está bastante más cerca, ¿no? Sí. Y es en nuestro propio municipio, ¿no? Entonces, la parte de participación ciudadana está allí. Cierto es que, bueno, fuimos a preguntar allí. En la práctica no sacamos realmente ningún tipo de información real. No, siendo realistas, por lo menos desde mi punto de vista, no es simplemente que no nos quieran dar información o estas cosas que se podrían decir fácilmente, pero que no es así, no tan simple, sino que no se facilitan los medios a los trabajadores, a las personas que están trabajando allí, en ese sentido, ¿no? O también, cierto es que no ha habido mucho movimiento en este sentido en Algete. Entonces, eso no está habilitado en absoluto y no nos lo facilitan. O sea, yo ya he ido, he dejado mi mail para que me pasasen, pues, desde los estatutos de el Consejo Económico y Social hasta determinados estatutos de los consejos sectoriales, que se supone que son organismos principales de participación, hasta simplemente preguntar bueno, la forma de participar en los plenos, algunas cosas, como enviar las preguntas previamente 24 horas antes por escrito. Son cosas que, bueno, en un principio están en las leyes, pero que nadie tiene muy claras, ¿no? Que no te saben concretar cuáles son los métodos, porque luego es muy fácil tirar atrás este tipo de cosas diciendo que hay defectos de forma o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, bueno, tratas de concretar eso, o cómo tienes que pedir determinados permisos, o, bueno, no sé si mucha gente lo sepa, pero la Iniciativa Legislativa Popular, bueno, no con ese nombre, también se puede hacer a nivel local, ¿no? Entonces, pues, para hacerlo bien, pues tú vas a preguntar y no queda muy claro, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido, en el sentido legal de todo esto, claro, estamos leyendo las unas cuantas leyes que hay, pero con nuestro pasito a pasito y con nuestra falta de conocimiento legal, las leyes que están un poco por encima de el reglamento municipal, es decir, las leyes más nacionales o incluso de la comunidad, ¿no? En el sentido, que esas sí que tienen que estar son mucho más tienen que estar mucho mejor en funcionamiento, o sea, deberían estar en aplicación total y directamente, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí estamos. Bueno, es lo que os decía antes, ¿no? Gracias a la radio, a este medio de comunicación, cuando viene la gente que ya ha tenido problemas legales, viene a veces con soluciones. Entonces, nosotros queremos expandir para que digáis en todos los barrios que esta radio existe, porque aquí luego vienen y te cuentan, mira, por ejemplo, las paradas de las redadas, ¿no? Nos dijeron mecanismos para protestar o poner hojas de reclamación en el metro, a dónde nos podíamos dirigir y todas estas cosas, ¿no? ¿Qué tal los desahucios? ¿Qué pasa en Algete? ¿Hay desahucios? ¿Tenéis personal para pararlo? El tema de los desahucios, la verdad es que para nosotros es algo que todavía no hemos podido tocar, y porque realmente nos vino un caso, pero solicitamos un poquito de información para ver realmente pues cuál era el problema de esta persona y no hemos recibido respuesta. Entonces, bueno, yo no sé si es que es un tema que va muy lento, solo ha venido uno, por suerte, y hombre, yo creo que gente sí. O sea, desde luego voluntad por pararlo sí que hay, pero es verdad que es un tema que todavía tenemos un poquito sin saber, no... Vale. No se ha movido demasiado. Vale, lo digo porque es uno de los movimientos que ha crecido muchísimo en poco tiempo. Han empezado plataformas pequeñitas, una aquí, otra ahí, y ahora ya se están unificando. Y por eso preguntaba si a vosotros ya ha llegado la plataforma esta para empezar a parar desahucios, o de momento no tenéis muchos, ¿no? Me decís... En principio no. Bueno, es que nosotros conozcamos o que hayan llegado a nuestros oídos, no. Bueno, pues mira... Esto es una alegría. Ojalá que no haya ninguno. Ojalá, además, que sí. Esa energía que tengáis en parar el desahucio sea para ir a buscar el dinero del campo de golf, que me ha llegado al alma. Me ha llegado. Es como el dinero de Haití. Ese. ¿Tú sabes dónde está? Pues no. Pues ya está. Pues como el campo de golf. No se sabe. Y de migración, ¿tenéis migración? Es un Algete y alrededores es un pueblo donde hay integración de migración. ¿Problemas de redadas, problemas con esto? Es un tema complicado, que ayer lo hablábamos además en la reunión que teníamos, y a ver, aparentemente hay buena convivencia en el pueblo, aparentemente, no, pero bueno, lo que hablábamos, hay convivencia, pero no creo que haya buena integración. Lo que pasa es que quizá es un tema, no sabría, yo ahí casi que dejo a alguno de mis compañeros, pero es verdad que no... No es un tema que esté ahí latente tampoco, que vivamos como un día a día. Entonces, bueno, yo creo que con esto no quiere decir que sea un grupo de pueblos maravillosos a ese nivel, pero creo que no se ve demasiado. Quizá porque, no sabría explicarlo. Bueno, la migración suele tener miedo a la hora de... Ellos no participan en las asambleas, ¿no? Yo no les he visto en las asambleas, yo creo que tienen miedo. Porque, claro, ellos tienen una situación bastante distinta, ¿no? Sí. Aunque esto les afecta a ellos también, evidentemente, ¿no? Yo siempre les animo desde aquí que participéis, que esto también va con vosotros, que vivís aquí, que compráis casas aquí, que os pagáis impuestos aquí y que tenéis verdaderos problemas como nosotros, y que es un momento maravilloso para unarnos todos, ¿no? Entonces, por eso lo preguntaba, porque quizá en el único sitio, no sé si sabéis, que en Lavapiés sí que se están empezando aunar, están empezando a participar en las asambleas, en los movimientos y todo esto. Por eso preguntaba un poco esto, ¿no? Si allí hay esta situación o de momento está avanzando la cosa nada más. Está avanzando de momento y es verdad que no hemos tenido el placer de tenerles entre nosotros porque es verdad que hasta el momento no. Bueno, ¿qué más cosas queréis decir? ¿Qué más tenemos que saber de Algete? ¿Qué más os pasa? Por ejemplo, lo de los plenos, que cuando se empezó a asistir, cuando empezaron a ver que había interés por asistir, que nunca había habido, siempre habían sido por la mañana. Y cuando empezamos a poner interés para ir, lo han cambiado por la tarde, para que sea más difícil la asistencia. Ah, no, lo han cambiado por la mañana, perdona, que estoy un poco... Lo han cambiado, estaban por la tarde y los han cambiado por la mañana. O sea, que vosotros acudís al pleno del ayuntamiento... Sí. Pero, claro, pero la han no cambiado acudir, para que no vayáis a acudir. Han dicho, claro, ahora lo no vamos a hacer por la mañana. Los que quisiéramos mucho, porque unos estudiamos, otros trabajan, y entonces pues no hay tanta afluencia para ir al pleno, porque nos lo han puesto... Difícil. Para ponernos lo difícil, vamos, para ponerlo por la mañana, una hora que no... Con la excusa de no cobrar dieta de por la tarde, que yo creo que es su trabajo, ¿no? Y que todos deberíamos de participar en las cosas que hablan ahí. Les va a dar igual. Y aparte, bueno, yo es que no fui... Mis compañeros, no sé si fuisteis alguno de vosotros, alguno que fue una vergüenza total, lo comparaban con un programa de Salsa Rosa o algo de eso, ¿sabes? Que era una vergüenza totalmente, que parecía eso, bueno, votaban cosas que ni siquiera hablaban, o sea, decían, venga, sí, tal, como para irse a desayunar o lo que fuera. Que, ¿se han subido el sueldo? ¿El alcalde se ha subido el sueldo? Hombre, yo sé lo que cobra la alcaldesa. Cobra, creo que 58.000 euros. Sí, se subieron el sueldo. Yo no me acuerdo el porcentaje. Sí, pero sí que se han subido. Fue una de las propuestas que se lo bajaron. La primerita, ¿no? Nada más llamar. Sí, vamos a subirnos el sueldo. Porque que no, claro. Votaron en el pleno que no. O sea. O sea que ahora tenéis difícil el acceso al pleno. Pero no, tengo entendido que no solo en Algete, porque yo también he hablado con compañeros de otras asambleas y tal, y han puesto, por ejemplo, alrededores en otras asambleas como en Sanse y Alcobendas, también lo han puesto por la mañana. ¿No llegasteis a grabar ninguna? No, a grabar. Bueno, yo creo que eso puede ser difícil y hasta peligroso en algunos sentidos. Difícil asistir, y de momento, o sea, se han asistido a bastantes sí. Y se sigue asistiendo. Lo difícil es que se supone que en los ruegos y preguntas están obligados a dar paso a cualquier persona, ¿no? Y ahí sí que es donde en cierta forma se puede incidir, es donde es más difícil entrar. Y qué es lo que nos interesa, porque, bueno, la transparencia pasa por oír y tal, pero también queremos realizar nuestras propuestas, ¿no? Entonces ahí es donde es un poco más difícil y se supone que en los plenos tienen una obligación. La excusa que ponen es que en los extraordinarios no. Entonces ha habido varios extraordinarios que bueno, pues no nos han dejado hablar, ¿no? Ya. Bueno, que ¿tenéis alguna otra cosa que contar de Algete que queráis especialmente que lo sepamos todos? Bueno, también estamos, un tema en el que hemos estado trabajando también es el tema de fomentar la educación pública. Hay una plataforma allí organizada por varias asociaciones de padres, partidos políticos, que ahí tenemos nuestros pequeños más y menos porque no queríamos identificarnos con nadie. Y lo que pasa es que bueno, es una plataforma que defiende unos derechos que nos parecen bastante justos y es promoviendo la educación pública, porque además es que se están cerrando colegios públicos en Algete por falta de afluencia y quieren construir un colegio concertado. Entonces, bueno, es otro de los temas que le estamos poniendo toda la energía que podemos, intentando colaborar de la forma en la que vamos consensuando entre todos con esta plataforma y... Muy bien. ¿Y en cuanto a la sanidad pública, los centros y tal, qué pasa? ¿Cómo está eso? De momento no hemos entrado en ese tema. Ahí no hemos entrado todavía. Da miedo. No hemos entrado. Da miedo meterse, decir, madre mía, hay tantas cosas que arreglar, ¿verdad? Sí. Es complicado. Poco a poco, a ver si vamos avanzando. Bueno, pues nada, vamos pasito a pasito, que como decimos siempre, vamos lejos, ¿no? Exactamente. Y hablando de esto, bueno, este fin de semana, vamos a hablar de este maravilloso fin de semana, ¿no? ¿Cómo ha participado Algete? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué habéis vivido? Contarnos. Bueno, para mí ha sido de los mejores fines de semana de mi vida. O sea, ha sido... Yo creo que no se puede expresar por palabras lo que hemos podido vivir ahí. La verdad es que a nivel de nuestra asamblea, Algete Alrededores, hemos estado prácticamente todos. Los que no han estado es porque estaban fuera de Madrid y lo han sentido muchísimo, además. Y se lo hemos transmitido como hemos podido, pero es imposible transmitir. Yo creo que han sido 2 días impresionantes. O sea, ver... el curre personal que se han hecho, las marchas indignadas, yo creo que no lo podemos expresar nadie. Y verles llegar ha sido de las cosas más bonitas y no sé. Y además yo creo que ha sido muy bonito este fin de semana porque de alguna forma, por el tema del verano, todos, hay veces que, bueno, las dificultades con las que vas chocando, pues es verdad que no es que nos desanimemos porque no nos vamos a desanimar, pero es verdad que ha bajado un poquito la energía y esto nos la ha subido por completo. Yo creo que necesitábamos un fin de semana así, todos juntos, toda España en sol, y ha revitalizado muchísimo a todos. Yo lo viví, yo para mí ha sido uno de los fines de semana más intensos, bueno, desde el viernes al lunes, porque no se ha parado de hacer cosas. Yo me incorporé en el barrio El Pilar el viernes, y recibimos allí a los de la zona norte, a Cantabria, al País Vasco, Asturias, toda esa zona, Galicia, y estuvo muy bien, ¿sabes? Había comida, estuvimos ahí, luego salimos el sábado a las 5:30 para Sol, pasamos por Plaza Castilla, hicimos toda la ruta, tal, cortamos la castellana, nos íbamos encontrando con gente de otras asambleas, íbamos corriendo, abrazo colectivo, tal. Y luego, pues, luego la manifestación del domingo, también, que al final que acabó en el Congreso, que estuvimos también ahí, muy emocionante también. Hicimos sí, porque el domingo la participación fue espectacular, espectacular, y yo creo que era eso, para que no baje la energía, para decir, bueno, es verano, os pensáis que estamos de vacaciones, bueno, aquí estamos, pero es que los que estén de vacaciones están enredando, están enredando en otros sitios, en la playa, en las montañas, esto no para, no para. ¿Qué cuenta tu experiencia el fin de semana? Bueno, yo, en realidad, muy a mi pesar, no estaba en Madrid, así que no pude disfrutar de... No, me han revitalizado mucho mis compañeros y me han transmitido muy bien y mucha energía. Me han dado mucha envidia, de la buena siempre, pero no pude estar en realidad. O sea que... Bueno, pues nada, chicos, aquí tenéis los micrófonos para cuando queráis, porque os digo, es importante que estemos en comunicación. Este es el único medio que tratamos de contar lo que hay. Porque a ti te ha llegado información a través de los medios de lo que ha pasado en Madrid, de pues, los tradicionales, me refiero. No, desde luego que no. Llegan cuatro cositas y muy mal puestas. Vaya. Ya sé, la de los tíos en pelota en el Banco de España. Sí, esa ha quedado muy claro. Por ejemplo, una de las cosas de lo que ha pasado hoy, que han cargado con la gente allá abajo, en el Prado, pues en la tele, porque a mí me han llamado esta mañana a unos compañeros para decírmelo, y luego he puesto la tele cuando llego a mi casa después de trabajar al mediodía, y en ningún canal, en todos los canales decían, se ha desalojado sin incidentes, sin heridos. Y bueno, y a una chica le han roto el dedo, a otro chico le han pisado los testículos y los tenía morados, a otra chica me ha enseñado el pecho y lo tenía moratado, y así unos 20 heridos. Y en la televisión, pues, es que me he quedado, dicho yo, es que ya es... Esto es increíble, un hecho tan maravilloso como el domingo, que es que estaba increíble. Espectacular y que no haya salido en portada en ningún periódico, sí, sí. en ninguno. Y aparte de eso... Luego bueno. Nos quedamos a dormir en el Congreso también el domingo, unos cuantos también, y estuvieron toda la noche pasando, no un coche patrulla, sino cuatro coches patrulla seguidos, como para asustarnos o, ¿sabes?, para hacer ruido, nos insultaban, tal. Uno sí. Cogió las vallas, esta valla es mía, no sé qué, un antidisturbio, tirando las pancartas, y nosotros estuvimos ahí toda la noche y luego nos quedamos cuatro o cinco ahí con las cosas y eso toda la mañana. Intentando decir lo que pasaba a la gente, que no nos dejaban pasar otra de las cosas, que discriminaban a la gente por la vestimenta, por el pelo, llevas una rastita o un pelo teñido, tal, no puedes pasar. A nosotros no nos dejaban ya pasar, solo dejaban pasar a gente con buena pinta, según ellos, parecía peor que una discoteca, vamos. Es que si eres un perro la flauta... La próxima vez todo con traje. Eso es lo que dijimos. Es que los perros flautas y aparte, no podemos otra de las pasar cosas a los que sitios. Vi, no tenían ni la placa. Ya, yo se la quitan. Yo le decía a la gente que pasaba, mira, no tiene placa. Son ciudadanos armados, no son, están disfrazados, no son porque sin placa. Incluso creo que vi una placa arañada, ¿sabes? Para que no se viera el número. Sí, lo suelen hacer. Unas cosas que... Bueno, pues alguna cosita más que queráis decir, que no se os quede nada en el tintero, y si se os queda, volvéis otro día. Sí, bueno, perdón. Yo solo recordar que para la gente de Algete y los pueblos cercanos, aunque la asamblea se haya parado momentáneamente, bueno, volvemos en septiembre, por supuesto, vamos a hacer una pequeña fiestecilla de debates y de actividades en septiembre. Pero ahora mismo todas las semanas nos seguimos reuniendo en la Plaza de la Constitución de Algete los martes a las 8:30, y eso por supuesto sigue siendo público, o sea, puede venir quien quiera y cuanta más gente mejor, por supuesto. Y estamos encantados de recibirlos además a todos. ¿Cuál es la palabra de todos? Vamos. ¿Vais a cambiar el nombre a la plaza como están haciendo en muchos sitios? Bueno, pues no lo hemos pensado. Puede ser una idea. Mira, pues nada. Bueno, pues recordamos que en la Plaza de la Constitución de Algete todos los martes a las 8:30 de la tarde podéis pasar por allí porque la gente sigue, y que las asambleas se reincorporarán en septiembre a medida que vaya el movimiento funcionando y vaya retornando todo el mundo que está por ahí, ¿no? Muchísimas gracias, Maite, muchísimas gracias, Dani, Ricardo. Aquí tenéis vuestra casa, este es vuestro medio. Venid cuando queráis y estamos en contacto, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad. ¿Cuántas veces me he saltado el guión? ¿Cuántas veces tuve que pedir perdón? Ahora me he encerrado en mi habitación. Yo estoy solo sin nadie a mi alrededor. Y es que me da igual lo que opinen los demás. Mira por ti, con nadie más. Otra vez estás como un loco por la ciudad, rozando ya la irrealidad. Este telón, estoy cansado de la misma función. ¿Cuántas veces tuve que decir que no? No te metas en mi vida, por favor. Y es que me da igual lo que opinen los demás. Mira por ti, por nadie más. Otra vez estás como un loco por la ciudad, rozando ya la irrealidad. Tu identidad era el tema que acabamos de escuchar de este grupo de efectos, también incluido en ese concurso una pegatina contra el CIES. Ah. Empalan sin boca los una vez nacidos. Con los innacidos hacen caja. Buenas tardes a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí estamos. Pequeñas densidades del humus. Vivimos por y para la mentira. No basta con la muerte del otro. Eso solo incrementa la voracidad del asesino. Vivimos en guerra permanente contra el ser humano y su especie. El amor, la generosidad, la justicia, balas en el zurrón del vértigo que nos asalta. Nos llaman los elegidos. Razón, conciencia, dolor. En ese guión nos enterramos vivos. Es tal el miedo que nos viste, tan grande el corazón de la bestia, que con el resto de la alegría que un día nos mutiló, construimos tumbas, imposibilidades, obediencias. para nuestro mejor deterioro, para mayor goce de quien nos manda, ordena, empala. A. Lo alcanzado, grosor del diente. El caso es reventar lo dado. Esa insaciable primavera del pulso. Pequeñas densidades del humus. Han hecho de lo común franquicia de unos pocos. He ahí el nuevo paradigma. 2011 años contados desde Cristo, 2011 años de progreso, dicen, y ahora resulta que lo que hasta ayer era castigo divino, el trabajo, ahora, hoy, es premio. Han transformado lo propio e individual, mírese cada uno a sí mismo, por ejemplo, tu vida entera, en créditos. Y lo común y de nadie, sígase mirando cada uno a sí mismo, por ejemplo, el quiero, en propiedad de unos pocos. Y a eso le llaman calidad de vida. Por cierto, si los paraísos fiscales existen, ¿por qué a nosotros se nos excluye de ellos? Si a las grandes fortunas no les afecta la subida de impuestos, hablo, ya sabéis, de la SICAV, aunque no solo, ¿por qué a nosotros sí? ¿Que las subidas salariales no vayan de acuerdo al IPC, sino a la productividad? Como las subidas de la luz, el gas, las gasolinas, las comisiones bancarias, los impuestos. Y dicen que con eso nos apalabran un mejor futuro. A poco que se esfuercen, agotarán a Kafka. Recuerda, tus conversaciones no son tuyas, tus pasos tampoco. Que no nos digan que la felicidad es fosa de idiotas, que no somos ciegos, ni sordos, ni mudos. Dicho sea, con el mayor desprecio que se merece quien así declina a lo vivo. Radiografía de un plan o cómo acabar de una vez por todas con el despilfarro de las bocas. 1. Embargan de por vida a toda la ciudadanía, de uno en uno, ya sabéis, créditos y dinero barato, para todos. Es el anzuelo. 1. Embargan a los estados. Estos salen al rescate de las entidades de crédito. Los rescatados prestan posteriormente ese mismo dinero rescatador más caro a los rescatadores. 1. A los estados les exigen, los exigidores, aquellos que primero fueron rescatados, que paguen cuanto antes y además que reduzcan sus déficits. Resultado de sus préstamos a los ahora rescatadores. Esto es, que pierdan todo lo suyo, ya sabéis, las supuestas garantías ciudadanas. Los ciudadanos se rebelan. Los políticos, amedrentados o bien pagados o las dos cosas, no se atreven a satisfacer las demandas ciudadanas. Las gentes exigen el borrado de los políticos. 1. Surge así lo horizontal, el alimento a cuenta de lo invisible. Los que desde el principio movieron los hilos, instalados ahora en las mentes de los desheredados, incrementan su negocio. Sin clase política a la que pagar, sin esos intermediarios que algo ralentizaban las ganancias, algo han perdido: los límites. Es la cuadratura del círculo. Los ciudadanos se gobiernan solos. Estadísticas y referéndums continuum online. He ahí el poder ejecutivo y el legislativo. El judicial, ¿quién lo necesita? Controladas las mentes, nada de minorías. Llegado el caso, serían patologías a borrar por la mano de lo único visible. Por el propio ciudadano. 1. El afectado exige el propio reciclaje. Para ello, prescinde del nombre, de los muchos números que lo identifican, del rostro. Se limita a masticar lo dado. Si no lo hiciera, se le desconectaría de la red y, loco, se le pasearía de risa en risa, bien cebado, mejor vestido, perfectamente atado al borrón de la esperanza. Ah, esto queda del árbol, y esto de lo que un día fue un ciudadano. Papeles. Primero analfabetizaron al hombre, después lo infantilizaron. Ahora simplemente lo han transformado en un pequeño esbirro, esto es, funcionario de sí mismo. De la nada más absoluta han hecho de la estupidez virtud. ¿Cómo explicar si no que la obediencia, ahora la llaman ley, hace o es nace al hombre? Esto alumbra el suelo que nos dejan. Todo es verdad, todo les vale, porque de todo sacan provecho. El origen del mundo, el grito, la sed de injusticia. Buenas tardes a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí estamos. Antonino Nieto, poeta y videoartista, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar en nuestro espacio de arte y bienvenido. Un placer. Sabemos que además de poeta, haces espectáculos diversos, orquestas sinfónicas, además eres pionero de lo que llamamos videodanza. Háblanos un poco de todas estas vertientes artísticas que desarrollas. Bueno, para mí el arte es el aliento vital de un ser vivo, en este caso concreto en el de mí mismo. Y la conjunción de las diferentes caras o partes de las artes me parece fundamental. Unir la danza con la imagen, con la palabra, con la música, crea algo nuevo, algo distinto, y que da más fuerza a lo que sería individualmente cada una de esas partes. La palabra, la música, la danza, la imagen, todo junto es mucho mejor. Si esto lo presentamos en espacios especiales, como tengo hecho en algunas ocasiones, en mataderos, en cementerios, en lugares de reciclaje, pues todo adquiere muchísima más fuerza. El propio espectador se siente partícipe de algo mucho más fuerte, con mucho mayor significado que en el escenario al uso, que bueno, de algún modo el escenario al uso separa al espectador de la propia obra. Uh-huh. En estos otros espacios el espectador forma parte. Obra, ¿eh? Desde luego que a mí me gustaría poder asistir a un espectáculo en un cementerio. Nunca he asistido a algo así, pero no. Creo que puede ser verdaderamente muy interesante. Pequeñas delicatessen. Yo seguro. Lo hice con un cuarteto ruso, con el cuarteto Moriatov, hace ya unos cuantos años. Fue en el mes de octubre. ¿Y en qué cementerio? El comienzo del otoño, en un cementerio en Galicia. Ajá. Uh-huh. El comienzo del otoño. Y bueno, a cada uno de los que iban a participar en el ritual, porque al final es un ritual, se les entregaban, en este caso eran castañas y una rosa y margaritas también, que es una flor muy, muy especial para mí, y cada uno de ellos pues iba depositando la castaña, la margarita o la rosa sobre las diferentes tumbas del cementerio, al mismo tiempo que el cuarteto empezaba a interpretar una serie de temas, en este caso eran unos poemas míos que estrenábamos con esta acción. Había fuegos artificiales, pero todo desde el máximo respeto, desde la emoción más sublime, y bueno, la gente encantada. Veníamos en este caso de un requiem que habíamos hecho en un castillo, el requiem de Mozart, con la orquesta, por supuesto, en directo. Siempre me gusta que, a ser posible, estas cosas sean con todo. Es difícil montarlo, porque conseguir la producción de un espectáculo de estos pues es bastante complicado. Uh-huh. Y más aún si lo que procuras es que sea para todos los públicos y gratuito, ¿no? Entonces sí. la dificultad es mayor. Pero bueno, de vez en cuando lo consigo y y lo hacemos. En este caso, en el Requiem, bueno, eran 24 bailarines en escena, una coreografía neoclásica, especialistas de cine, quemándose a lo bonzo, lanzándose desde las almenas del castillo. Madre era todo un espectáculo, y después de allí fuimos al cementerio. Bueno pues un espectáculo de todos los sentidos. Más, ¿no? Que un espectáculo que duró 3 horas, era un homenaje también al gran poeta y para mí uno de mis queridos poetas, José Ángel Valente, aún estaba vivo. Estaba vivo, porque los homenajes hay que hacerlos en vida. No quita que después también se les tenga en cuenta, se les recuerde, todo lo que queráis, pero si es en vida, mucho mejor. Y Antonino, ¿de dónde sale tanta inspiración? Bueno, sale de lo que uno lleva adentro. Yo miro hacia adentro. Miro hacia adentro mucho, miro hacia el abismo que todos portamos y procuro disfrutarlo en la medida de lo que sea posible. Disfrutar al máximo ese abismo, ir poniendo peldaños para poder construir eso que vas viendo dentro, siempre de acuerdo también con lo que vas viendo fuera. Tiene que haber una correlación entre lo de dentro y lo de fuera, sí. Buscar un equilibrio en todo esto, y cuando lo consigues, bueno, es maravilloso. De alguna forma lo de dentro es un reflejo de lo que hay fuera, y lo de fuera también se refleja dentro de uno, ¿no? Buscar ese contraste y equilibrio, eso. Un poco las dos cosas, y desde ahí ir avanzando en las emociones, que al final es lo que nos mueve, ¿eh? ¿Qué representa? Esto ya es una pregunta obligada. ¿Qué representa para ti, como artista, el movimiento 15M? Para mí es algo, pues, algo maravilloso, que me lo encontré de golpe, porque yo recuerdo el 15 de mayo, que salí de casa, sabía que había la manifestación, porque me habían pasado los pasquines, las cosas que estaban repartiendo por ahí. Entonces vine por curiosidad, estaba de acuerdo con muchas de las cosas que se pedían, o con lo fundamental de lo que allí se pedía, pero bueno, vine un poco de curiosidad por ver, y de repente me encontré con algo magnífico y monumental, impresionante, una cantidad de gente, vamos, como yo hacía muchísimo tiempo que no veía tanta gente en una manifestación en Madrid. Entonces ya me quedé, participé, me encontré con una serie de amigos que hacía tiempo que no, que no veía. Qué bueno, ¿no? Además, encontrarse en esos lugares, claro, claro. Esos caminos. Y después vi lo que pasó, es aquellas, no sé, voy a ser así generoso en la explicación, con aquellas pequeñas cargas policiales, vamos a decirlo así, que vi en Sol, o más que pequeñas cargas, quizá amagos en Sol. Hablo de Sol, no hablo de otras partes, porque yo estaba en Sol, pero de repente me dejó encantado la reacción de las gentes, que no eran muchas, yo no sé, 200, 300, no sé cuántas personas había allí, porque yo estaba con un grupo de amigos, estábamos charlando tranquilamente, y de repente vemos aquello y vemos que estas gentes estaban sentadas, charlando, sin meterse con nadie, sin hacer nada del otro jueves. De repente se levantan, brazos en alto, se van a la policía, y bueno, y la policía no tuvo más remedio que, después de aquello, de esas pequeñas dudas y tal, que darse la vuelta e irse, lo cual me pareció muy bien esa reacción policial, pero me maravilló la actitud de esas 300 personas, digamos así, por poner una cifra más o menos concreta. Y bueno, y todo lo que vino a partir de eso, ya al día siguiente, cuando de madrugada la policía pues desaloja, después al otro día, que ya estábamos, vinimos todos los que de casualidad estábamos el primer día, y ya todo el mundo, toda la historia y tal, bueno, y hasta hoy. Las cosas que pide el movimiento 15M, pues a grandes rasgos y en su gran mayoría, pues estoy de acuerdo y apoyo totalmente la mayor parte de las cosas. Hombre, siempre hay pequeños matices y pequeñas cosas que a lo mejor uno diría de otro modo o haría de otro modo, pero en general sí, estoy de acuerdo con lo que se pide en el movimiento, ¿no? ¿Y qué papel crees que cumple el arte en estos momentos de cambio social? Hombre, yo creo que el arte en cualquier momento es siempre fundamental. siempre se dice aquello de las conciencias, de despertar las conciencias, sí. Esas cosas. Bueno, no lo sé, yo no sé si la conciencia tiene que ver con la despensa o estas cosas así, porque pues yo digo, la derecha no se vende porque tiene despensa, entonces puede gestionar los tiempos. La izquierda es la que se acaba vendiendo en ocasiones, coño, porque no tiene despensa. No tiene despensa y entonces no puede gestionar esas cosas. No es justificar nada. Es un poco explicar un poco, el buscar una explicación un poco al tema. El arte siempre es fundamental en todas las facetas de la vida. Yo pondría un ejemplo. Muchas veces la gente, gente anónima, por decirlo así, puede pensar que está un poco al margen del arte, de la cultura, de todas estas cosas. Pero si tú haces una cosa muy simple, si tú llegas, coges un distrito, por ejemplo, un distrito de Madrid, ya que estamos en Madrid, un distrito de Madrid, y tú, por ejemplo, todas aquellas cosas que tienen que ver con la cultura y el arte, escaparates donde hay libros, los tapas una noche. Las estatuas, los nombres de las calles, todo lo que tenga que ver con la cultura, de repente una noche lo tapas. Cuando la gente esa mañana salga a sus trabajos, a pasear, a lo que salgan, se encuentren con ese distrito, con el distrito y tal, se van a dar cuenta que les falta algo. Que les falta algo importante y fundamental, que forma parte de su respiración. Con lo cual, nos diría el papel del arte, que el arte forma en la vida cotidiana de cualquier ser humano. Forma parte de la respiración, forma parte de eso invisible que cada uno de nosotros portamos y que nos hace vivir y crecer, pero que no palpamos muchas veces, o que, pues eso, que no lo vemos habitualmente, pero que está ahí. ¿Y qué es? Lo tenía que preguntar. Cada uno importa lo suyo. Claro, eso es lo bueno. Que tampoco queremos la uniformidad, tampoco en este caso la uniformidad. Sin duda. Eso de la multiculturalidad y todas estas cosas. La diversidad y todo esto, también en la cultura y en el arte. Tiene que partir de lo que cada uno lleva en sí mismo. De lo mejor que uno lleva dentro. Claro, claro. De lo mejor de cada cultura, de cada pueblo, de cada persona. Era aquello que decía Paniker hace ya unos cuantos años. Del retropositivismo, lo mejor del antes y lo mejor de la ahora, para ir creando ese camino nuevo, ¿no? Un poco esto, ¿no? Y Antonino, ¿qué es para ti tomar la plaza? ¿Cómo tomarías tú la plaza? Yo siempre la tomaría desde lo festivo, yo siempre reivindicando, claro, ni un paso atrás, pero siempre desde la fiesta, siempre, desde la alegría y el gozo, siempre. El dolor es algo que hay que erradicar. Estoy totalmente, de acuerdo contigo. Ya está bien. El sufrimiento, ¿no? Ya está bien. Sufrir. Eso del valle de lágrimas que nos faltaron tantos años. Eso no nos interesa para nada. No nos gusta. No nos interesa para nada el gozo. Desde el gozo tomar la plaza, sin dar nunca un paso atrás. Y decía, en estos momentos que se está viviendo todo lo que se está viviendo, por decir Europa, porque es el continente en el que estamos, y por hablar de la socialdemocracia, por ejemplo, dice, bueno, que está en retroceso, que está un poco en desbandada y tal, y dice, pero ¿qué respuestas puede dar la socialdemocracia? Por ejemplo, por decir una etiqueta política, ¿qué podría decir? Hombre, de entrada, ni un paso atrás en lo conseguido. Eso de entrada. Después, y esto lo vi en una, creo recordar, bueno, se me confunden un poco las cosas, pero yo creo que lo vi en una asamblea aquí en la Plaza del Carmen, de las primeras, o por algún lado me llegó la cosa. No hacer nada que perjudique al ciudadano. Absolutamente nada que perjudique al ciudadano. Todo a favor del ciudadano, siempre. Todo a favor de la gente, ¿no? Todo a favor de la gente. Que la gente sea lo más importante, claro. ¿No? Si lo central es el ser humano, claro. Desde ahí pues todo va a ir fluyendo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Tiene que ser así. Este domingo nos consta que has estado participando tanto de la manifestación del 15M así como en el levantamiento festivo de la acampada de acá sureste. ¿Cómo lo has vivido y qué experiencias te llevas, Antonino? Pues con mucha alegría, pero por no me gusta utilizar la palabra conciencia, pero vamos, desde el darme cuenta de cómo eran las cosas. La manifestación, muy bien, espléndida. Estamos en el mes de julio, ya finalizando el mes de julio, en Madrid en el mes de julio, pues ya los que conocemos Madrid, que llevamos aquí ya viviendo pues mucho tiempo o poco tiempo, sabemos lo que supone un mes de julio en Madrid. La llegada de esa sangre fresca, de esa savia, más que sangre, esa savia fresca y ese lujo que nos vino desde las provincias, del resto del Estado hasta Madrid, eso fue espléndido. Después el tema del recital y la fiesta que se hizo en la Cuesta de Moyano con los afectados por la estafa esta del sureste de Madrid. De Madrid, sí. Pues fue una fiesta necesaria, porque lo que no es de recibo es que después de casi 3 meses o 2 meses y medio acampados en la Cuesta de Moyano, que no hayan recibido ninguna respuesta de nada. Esa indiferencia hacia los problemas de la gente, esa indiferencia, ese olvido de que la gente está viva, que tiene sus necesidades, en este caso, que han pagado un montón de dinero, que les han estafado y que nadie responde de eso. A todos los niveles, ese silencio políticos, justicia, instituciones, todo. Eso es más que indignante. Es una cosa. Lo siguiente. Pero bueno, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Demostrarnos que no somos nada? Si ya lo sabemos, que para ellos no somos nada. A pesar de ellos somos todo lo que somos. Y mucho más seremos a pesar de ellos. Así es, a pesar de esto ellos. Es. Sí, pero verdaderamente es indignante que ese vacío, ese silencio, ese mirar para otro lado y luego justificarse, porque están constantemente justificándose. La verdad es que es indignante y es bueno, fuera de lugar, pero como tú dices, a pesar de ellos, aquí estamos, aquí seguimos y esta lucha sigue y continúa de una forma además no violenta. Y bueno, cuéntanos ya qué proyectos tienes próximamente, dónde te podemos ver, dónde podríamos ver... Lo más próximo es la semana que viene, que voy a estar en la Feria del Libro de La Coruña, voy a continuar con la presentación del libro que publiqué en el pasado mes de octubre, que ya lo he presentado pues en muchas ciudades y en muchos ¿Cuál lugares. Es el título de la obra? Recuérdanoslo. Es La voz del escorpión. Uh-huh. Está publicado en Sial y se titula La voz del escorpión. Siempre en todas las presentaciones pues siempre organizo una pequeña performance con el recitado, con las cosas todas que se hacen, y esta vez en Coruña pues no va a ser una excepción, haremos algo nuevo otra vez. Ya estuve en el mes de enero presentándolo en La Coruña, pero bueno, ahora es la Feria del Libro y volvemos otra vez, porque la ciudad de La Coruña es una ciudad muy receptiva, donde el arte encanta, donde las gentes, bueno, es una ciudad que tiene sí, de todo. Sí, un encanto especial. Entonces, pues bueno, allí vamos a estar de nuevo. Después, pues habrá más cosas, ya comenzando el otoño, que ya estoy preparando otra serie de recitales. Después me iré a Túnez una semana. Vamos también a un grupo de poetas a recitar por allí, por una serie, no recuerdo los nombres, son estos nombres, yo tengo una memoria prodigiosa, que significa que jamás me acuerdo de nada, por eso lo traigo siempre todo escrito para emular al gran poeta Andrade, cuando decía que la belleza tiene mucho que ver con la exactitud. Yo, para ser absolutamente exacto, lo traigo escrito. Todo apuntado. Porque así no fallas. No hay fallo posible, ¿no? Pues vamos a estar a finales de octubre, la primera semana de noviembre y los últimos días de octubre por Túnez, recitando por allí. Me han dicho también que se está organizando un recital en el desierto. Esto es lo más próximo. Así bueno, que, qué bueno. Que vamos a realizar. Bueno, y después continuaremos apoyando el movimiento 15M con las cosas que vayan surgiendo. Hombre, y más, bueno, si vas, además cosas, vas a viajar por el norte de África, ¿no? Lugares donde además han sido iniciadores de esta revolución, ¿no? De alguna forma, o inspiradores. Dinos entonces más o menos las fechas de la próxima semana, dónde vas a actuar, la hora. El día 6 de agosto. De agosto, el próximo sábado. Es el día de la fecha de la bomba de Hiroshima, ¿no? El 6 de agosto. Pues mira, efectivamente, no lo recordaba, pero es así. Pero eso, Sí, pues vamos a estar en La Coruña, en la Feria del Libro, a las 7:30 de la tarde. A las 7:30, en la Feria del Libro. Ahí vamos a estar. Esa performance que estás hablando. Sí, con un pequeño recital, habrá unos presentadores al uso, pero después habrá la pequeña performance y todas estas cosas. A mí me gusta siempre, en todas las presentaciones, siempre la música, la danza, el baile, todas estas cosas que estén presentes. Que estén presentes, y estarán, ¿no?, también aquí, ¿no? Muy bien, pues si tienes alguna página, algún lugar donde podamos entrar y poder No tengo página. Yo estas cosas de internet y todas estas cosas me maravillan mucho, me siguen sorprendiendo las cosas que veo, pero soy incapaz. Hasta ahora tengo una amiga que me está construyendo un blog y ya me lo intentó no sé cuántas veces, viene, me muestra, entonces me dice, bueno, ahora ensaya y sube, no sé, yo subo alguna cosa de vez en cuando y tal, igual, para decir, cuando ya esté seguro, le damos la publicidad, lo hacemos público y tal. Ahí sigo con la cuestión, ensayando, porque es que no me encanta, pero no acaba. Así que no tengo nada. Todo lo que hay en internet sobre mí, que algunas cosas hay y todo esto, es porque otros las han colgado. Yo no he colgado nada porque, pero vamos, cualquier día lo haré. Bueno, desde aquí te animamos a que por fin cuelgues y subas ese blog, aunque se vaya haciendo en construcción y podamos acceder. Sí que hay algunas cosas ahí, por ejemplo, lo que recité en la Biblioteca Nacional, sé que está porque lo colgaron ellos, y otra cosa de Miguel Hernández sé que está porque también lo colgaron ellos. Otra cosa que presenté en la Casa de América con un libro de una poetisa colombiana, también está porque lo colgó ella. Ya, sé que hay cosas porque ellos. Qué bueno que siempre haya amigos alrededor, ¿no? Lilian Payares, la poetisa colombiana. Porque lo han hecho ellos o ellas. Yo es que no. Es que tengo el tiempo, siempre estoy con la cosa del tiempo y de repente te paras y dices, no, tranquilo, si no pasa nada, si hay tiempo para todo, puedes hacerlo. Pero no, te da la cosa y digo, si ya contesto los emails por la mañana, no me da tiempo. No te da tiempo para lo demás. Y esto es. Muy bien, pues Antonino, ha sido un placer tenerte por aquí. Este es tu medio, tu casa, tu radio y esperamos verte también nuevamente. En otro momento por aquí y nada, ha sido un gusto contar con tu presencia, pues, y muchas gracias y nada, para lo que queráis aquí estamos. Pues aquí estamos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy, termina Abrazando Culturas, no sin antes recomendaros que no os perdáis el documental musical 15M, La clave está en Sol, que la podéis descargar de YouTube. También os recomiendo una película que está prohibida por la Unión Europea, también en YouTube, que se llama La Belle Verte en francés, El planeta libre en español. A ver si descubrimos por qué está prohibida, porque yo no lo entiendo. Y nada más, lo dijo Voltaire, he decidido hacer lo que me gusta porque es bueno para la salud. Hasta el próximo miércoles, os esperamos en Abrazando Culturas.